nosotros estar prendidas también con Radio La Barría. Bueno, se ha realizado una reunión de autoridades de salud. En realidad fue una reunión del Consejo Regional que se llevó a cabo en la ciudad de Rauch. Ha participado Olavarría de este encuentro y vamos a conocer un poquitito más acerca de qué ha pasado en ese encuentro. Está en línea el doctor Gustavo Zanelli, director del Hospital de Oncología. Doctor Zanelli, gracias por atendernos. Buenas tardes. No, buenas tardes a todos. Bueno, doctor, ¿qué ha pasado en este encuentro? ¿Cuáles han sido las novedades? ¿De qué se trata este encuentro en realidad, en principio? En realidad, este era el primer reunión de Consejo Regional de Salud Ampliado, que eso es todo lo que se llama técnicamente la región novena, que es Azul, La Barría y los 8 partidos que tenemos alrededor, ¿no? Bien. La novedad, entre comillas, para nosotros es que pusimos como prioridad la creación de un servicio de cuidados paliativos para el hospital oncológico y esto lleva un año ya de cuestiones burocráticas y expedientes y etcétera, etcétera, pero como Scioli, el gobernador, en diciembre instaló un decreto de que todos los cambios de estructura o de servicios tienen que lograr un consenso dentro de cada una de sus regiones, era como que nosotros teníamos que ir a nuestra región, o sea, la región novena, y demostrar ante todos los secretarios de salud de los 10 municipios y a todas las autoridades médicas del ministerio y de la región novena por qué era necesario crear un servicio de cuidados paliativos y convencerlos, ¿no? Créanme que en un momento me sentí como un pastor evangélico tratando de hermanos esto, y ahora fuera de broma, es cuidados paliativos, esto nació como una especie de el periodo final de la enfermedad o potencialmente mortal, y ahora esto ha cambiado, ha variado, y cuidados paliativos ya entra al momento en el que al paciente se le diagnostica el cáncer, ¿no? Entonces, como esto es como que ha dado vuelta un poco la configuración mental que nosotros teníamos del cáncer y el abordaje del tratamiento y de las consecuencias de la enfermedad, ¿no? O sea que en principio ha logrado convencer a los 10 secretarios de salud, se han puesto de acuerdo en este sentido, y esto estaría llegando a La Barría en cuánto. Bueno, es burocrático, claro. Es un proceso administrativo largo, le voy a insistir, esto lleva un año de papeleos, claro. y igual somos optimistas, tenemos la palabra del ministro Colia. Y dicho sea de paso, déjenme hacer un paréntesis, sí. Aprovecho la cordialidad con la cual demostró el licenciado Borsi, el secretario de Salud y por supuesto el intendente, en darme un apoyo a esto, ¿no? Bien, sí, es absolutamente importante sentir ese respaldo para poder avanzar con el proyecto, ¿no? Sí, tal cual, y me parece que estas cosas en políticas de salud hay que lograrlas por consenso, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido y es la idea de mi vida, además, ¿no? Si uno no puede lograr convencer a los demás en un proyecto, es como que... Y en salud, yo no me la creo como un Illuminati o alguien con unas ideas muy especiales, sino que cuidados paliativos para un hospital oncológico, hoy, les voy a insistir, es una pata fundamental y para resumirse, no es solo el dolor, o sea, abordar el tema del dolor, que por supuesto lo abordamos, sino es tener un equipo multidisciplinario que abarca al enfermo, o sea, al paciente que tiene cáncer y a su núcleo familiar cercano, ¿no? O el que convive con el paciente con el cual se le diagnosticó. Claro. Y la estrategia de este equipo, que es ultra especializado, o sea, no es cualquier enfermero oncológico, sino un enfermero oncológico especializado en paliativos. No es cualquier psicólogo. O sea, para que tengan una idea, en La Barría deben, en este momento, haber 110 o 120 psicólogos. Sin embargo, que hagan o que hayan tenido una experiencia en paliativos deben ser 3 o 4. Claro. O sea, esto es como una super especialidad dentro de la medicina, ¿no? Eso iba a consultarle, ¿no? Conseguir el personal idóneo para integrar este lugar. ¿Cree que en La Barría se pueden encontrar todos los especialistas en esta especialización, digo? Todos, y por supuesto estoy hablando de un equipo de mucha gente, ¿no? Claro. Psicólogos, enfermeros, kinesiólogos, psiquiatras, terapeutas intensivos. O sea, es todo un equipo enorme de gente, ¿no? Médicos especialistas en dolor. Tenemos la suerte que en la ciudad, por estas cuestiones del amor, porque se casó con un urólogo que se vino a vivir a Olavarría. Tenemos en el país, en la ciudad, una de las pocas especialistas que hay en Argentina, que es Sofía Bunge, que ella es la que nos va a liderar el grupo, ¿no? Ajá, bien. O sea que esto, digamos, es un equipo interdisciplinario que va a tratar al paciente en todos los aspectos, porque imagino que debe referirse, doctor, cuando habla del shock que debe provocar esta enfermedad, ya con el nombre nomás, ¿no? Entonces ese paciente se lo tiene que tratar en todos los aspectos para poder avanzar, ¿no? Porque hasta el temor, digo, y la familia, hay muchas cosas que intervienen en esa recuperación. Sí, tal cual. Y nosotros sabemos que si el paciente está contenido en su núcleo familiar, la respuesta al tratamiento es totalmente diferente del que no está contenido. O sea, esto es el ABC, es psicoinmunología. Pero hoy está totalmente probado eso, ¿no? Ajá. Y por lo tanto hay que trabajar en eso. Por ejemplo, la asistente social del equipo ese es fundamental, juega un rol imprescindible, ¿no? El tema de lo social, en cuanto si es un trabajador, cómo gestionarle un pedido de licencia para que pueda atender o que para que el paciente tenga los menos problemas burocráticos, ¿no? Dependiendo de esa estupidez hasta lograr la droga más cara de segunda línea, por ejemplo. Claro, es importantísimo. Verdaderamente esto es algo que avanza más allá de la medicina normal, ¿no? Uno me hace acordar a algunas películas donde se habla del paciente no como el número, ¿no? Que a veces cuestionan eso, sino como un todo, verdaderamente, donde se lo pueda ayudar en todos los aspectos. Sí, es de todas maneras es el 20%, o sea, lo oncológico es el 20%, en Olavarría, para ser muy precisos, es el 19,6% de las muertes en Olavarría, ¿no?, por cáncer. Lo que quiero decir es, hoy toda la tendencia va hacia paliativos. Claro. Y lo que también cambiamos el paradigma, porque es como que técnicamente se llama externizar. Sacamos al paciente del hospital. Hoy lo estrictamente que se interna oncológica en un hospital oncológico es cada vez menos. El número de camas se está reduciendo y el número de internaciones está muy restringido. ¿Por qué? Porque cambiamos y vamos nosotros al domicilio del paciente. Ajá. Con un equipo de paliativos. Correcto. ¿Y esto está absolutamente demostrado, doctor? Esto, sí, la experiencia mundial es así y es avasallante, ¿no? Y cómo cambia esto, lo que llama calidad de vida, ¿no? O sea, esto no es acortar la vida ni alargar la vida, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? No. Es un equipo súper especializado en un tema específico, que es la evolución de un tumor y cómo uno se puede adelantar, ¿no?, con estrategias y hacer prevención de lo que le puede ir pasando al paciente. Correcto. Doctor, los números a lo largo de este tiempo, nosotros hemos visto, bueno, por ahí algunos casos de gente más famosa, no sé, se me viene a la mente Badía, o gente que se viene recuperando, que y esto me imagino que aquel paciente que ve estas situaciones le debe dar más esperanza y puede ver esta palabra que a veces atemoriza como desde otro lado, ¿verdad? Pero claro, sí, y somos cada día más optimistas. Hay algunos tumores que nos está yendo no muy bien, pero le estamos dando lucha cuerpo a cuerpo, digo, con la terapéutica y con la esperanza de vida, pero hay otro que nos va muy bien. Eso, en Olavarría, en la mujer, el cáncer más común es el cáncer de mama, y yo les puedo asegurar con certificaciones que hoy todos los tumores mayores que el diagnóstico se hizo después de los 50 años, hoy se curan prácticamente casi el 100%. Ajá. Y eso es el avance que hemos hecho en los últimos 20 años, ¿no? Claro, sí, hay un trabajo importantísimo. Imagino, doctor, que esto debe ser un optimista genético y quiere ir con todos los tumores a hacer lo mismo, ¿no? No, claro. El tema es que lo que usted estaba planteando, no todos los tumores son iguales. No, por supuesto. En familia, tenemos tantos tumores como células en el cuerpo, entonces la cosa es diferente, ¿no? Claro. Iba a consultarle, digo, esta especialidad que usted tiene y con el equipo que trabaja debe requerir de una constante actualización porque el trabajo que se realiza en esta especialidad debe ser interesante, ¿no? No, tal cual, ¿sí? Todos los días se avanza un poquito más y por ahí uno lee un estudio que dice, bueno, se invirtió tanta cantidad de dinero y el resultado final es que se alargó, entrecomilladamente, la vida para ese tipo de tumor en ese estadio que se significa que tiene un tamaño con una extensión particular, en 14 meses. Bueno, pero vamos 14 meses más, ¿no? Claro. Todos los días podemos encontrar más. El impacto genético va a ser cada vez más importante. O sea, el estudio del cáncer tiene que ver con nuestros genes. Y entonces, en la medida en que profundicemos esto, si bien no sabemos de todos, pero en algunos conocemos en profundidad la alteración genética específica por la cual se producen determinados cánceres, ¿no? Correcto. Bien, doctor, no quiero robarle mucho más tiempo, pero ¿cómo se encuentra ahí en el Hospital de Oncología? Si bien no es tan reciente su designación, está ahí todavía en las primeras etapas. ¿Cómo se siente? Bien, ya cumplimos un año, claro. Abelita, ya pasamos, en cualquier momento estamos en la guardería, pero bueno, no, realmente hacer gestión es toda un desafío, una situación adrenalínica, y es todos los días problemas, si quieren les cuento, es una lista enorme, pero básicamente nuestro objetivo es el acelerador lineal. Tenemos una cobalto, el tema radioterapia, y yo soy optimista que para entre el 2013 y el 2014 lo vamos a tener. Y bueno, y esta es la realidad de lucha con nuestras cosas. Esto del equipo de medicina apelativa es un equipo, por supuesto que es más fácil conseguir un aparato y vender play, ustedes entenderán, claro, que formar un equipo y coordinar todo un grupo de gente, mandarlos a un domicilio. O sea, esto va a cambiar la historia y la dinámica del hospital. Y si tengo 5 segundos más... Sí, cómo no. Quiero... porque el tema del dolor y morfina, ¿no? Lo mejor que hay en este momento en el mundo para el tratamiento del dolor... no estoy hablando de dolores leves, estoy hablando de dolores lo que se llama técnicamente moderados y severos, es morfina. Y aprovecho esta movilidad de ustedes porque hay cierto tabú a nivel social o comunitario con el tema morfina, que lo asocian a no sé si al rock del 60, a traficantes, sí, a la guerra de los boxes, no sé cuál es. Sí, a la adicción, ¿no? Pero sí, tal cual, pero es como está preinstalado en nosotros, ¿no? Inclusive en la propia comunidad médica, ¿no? No estoy hablando solamente de la gente en general. Y en realidad el resultado es fantástico con la morfina, y haber recibido morfina no significa, como ustedes nombraron casos como Lugo, claro, o Dilma Rousseff, qué sé yo, han recibido morfina. Les quiero decir, en nuestro hospital la mayoría de los dolores son moderados y severos, por lo tanto reciben morfina, claro, y no tienen ningún efecto adverso. Bien. ¿Y por qué estoy siendo muy entusiasta con esto? Porque es extremadamente barata. Y toda lo que sería la competencia de la morfina es extremadamente cara y tiene los mismos efectos adversos. Ajá. Entonces, hay un impacto entre lo que ustedes decían y planteaban muy bien, entre el recibir el diagnóstico de cáncer y todo lo que causa en el núcleo psicoemotivo, digamos. Claro. Y encima le dicen que van a darle morfina por su dolor. Un golpe más, claro. Como que dicen, bueno, estoy último, estoy desahuciado. Y de ninguna manera. Bien. ¿No? Y me parece que de a poquito, o sea, me parece que yo cada vez que puedo aprovecho la oportunidad cuando se habla de dolor en cáncer, decirle, miren, la morfina es, gracias a Dios, en el país se consigue y es muy barata. Claro. ¿No? Sí, es bueno instalarlo y aclararlo para para ir eliminando algunos tabúes que, como usted bien mencionaba recién, ¿no? Absolutamente. Bien, doctor, no queremos demorarlo más, le agradecemos muchísimo, esperemos que el próximo llamado que le hagamos sea para decirnos que ya tiene la fecha de ese centro de cuidados o servicio de cuidados paliativos puesta. Sabemos que el trabajo burocrático en todo esto es arduo, pero se lo nota con mucho entusiasmo, así que eso me parece que va a prevalecer sobre las otras cosas, ¿eh? Le agradezco mucho, ¿no? Un abrazo. El doctor Gustavo Zanelli, director del Hospital de Oncología, la verdad que tiene un entusiasmo y una pasión a la hora de hablar que a uno lo contagia y lo hace sentir tranquilo que haya un especialista, al menos de este tipo, aquí en nuestro Hospital de Oncología, ¿no? Se lo ve, al menos muy, acelerado en su hablar, con muchas ganas de proyectos y cosas. Esperemos que esto siempre sirva para los pacientes, para el bien, para el recuperarse y para poder empezar a transformar esa historia tan fea que por ahí tiene el cáncer y que hoy, de a poco, como le decía el doctor, no hay que hacerse grandes ilusiones, pero de a poco se pueden ir encontrando algunas soluciones y se pueden ir cambiando un poco la historia de esta enfermedad. Seguimos de tarde.